Siente el murmullo del mar, querida. Ese sonido misterioso, profundo, tenue, monótono. Así se habrá oído cuando ni Yalta ni Orianda existían. Así se oye ahora. Y así seguirá oyéndose cuando nosotros hayamos dejado de existir. Tal vez en esa indiferencia por la vida y la muerte está la prueba de nuestra alma eterna. Y también la prueba del movimiento perpetuo de la vida sobre la tierra. Si uno se detiene a pensarlo, se da cuenta de que todo es bello en este mundo. Todo es bello, excepto aquello que pensamos y hacemos cuando olvidamos el verdadero fin de la existencia. ¿Y cuál es, según tú, ese fin? Es un fin supremo. Allí, en la eternidad, mora nuestra auténtica y completa dignidad como seres humanos. Pero lo perdemos de vista cuando olvidamos para qué estamos aquí. Lo perdemos cuando olvidamos la importancia que tiene ese eterno murmullo de mar que ahora estamos oyendo. Sentado al lado de una mujer joven, que tan bella parecía a la luz del amanecer, con el ánimo sereno, fascinado por la visión de ese fastuoso panorama, el mar, las montañas, las nubes, el extenso cielo, Gerob se sentía pletórico. Vieron llegar el barco a vapor de Fiadoxia, ya sin luces, iluminado solo por la claridad del alba. Hay rocío en la hierba. Sí, creo que es hora de regresar.